falta un montón para que el maestro Nadie abra otra vez las puertas de su escuela y vuelva este programa. Falta mucho. Además, hoy, ahora, tengo que comprar detergente, sacar la basura, descongelar la heladera, coser este pantalón. Así que no sé, qué sé yo, falta mucho. Falta un montón para que el maestro Nadie eche de nuevo a andar su increíble máquina del tiempo presente y vuelva este programa. Falta mucho. Mucho. Pero ese día llegará. Sí, ese día llegará. Aunque se acumulen la basura y los platos, aunque este agujero crezca y crezca y el pantalón sea finalmente devorado por la nada, aunque el hielo de la heladera cubra la cocina, atraviese el pasillo y se nos meta entre las sábanas, aunque llueva o haga frío o calor o caigan sapos o limones, ese día llegará. Y entonces el maestro Nadie abrirá otra vez su boca preñada de naufragios, echará de nuevo a andar su increíble máquina del tiempo presente y nuestras almas se verán envueltas en la más oscura zozobra. Sí, la escuela de Nadie volverá. Falta mucho, mucho, pero ese día va a llegar. Y cuando llegue, nosotros, muy felices, intentaremos huir. Pegaremos un salto para salir corriendo, pero no podremos porque los agujeros habrán devorado completamente los pantalones y ninguno de nosotros se atreverá a huir sin ellos. Además, el hielo de la heladera, la basura y los platos habrán taponado las ciudades y los puentes. El mundo entero habrá sido corrompido por nuestra esperanza. Tremendo, tremendo será ese día. Ese hermoso día que llegará.